Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Es importante saber eso. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y damos la bienvenida a Marijó. Buenos días, Marijó. Hola, buenos días, Rosy. Buenos días a nuestro auditorio que nos está sintonizando el día de hoy. A nuestros seguidores de Facebook Live, ¿qué tal? Buenos días. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 817-5117 o a través de nuestras redes sociales: Facebook, Centinela, Centro CENDIU, Twitter, arroba CENDIU, Instagram, arroba CENDIU, guión bajo V, y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Recuerden que este programa pues es hecho para todos los radioescuchas, así es que queremos saber sus opiniones, además que tenemos sorpresas por ahí. Exactamente, hoy, bueno, como cada semana tenemos esta dinámica que es la famosa trivia, que ahora sí que lo que significa es una pregunta respecto a lo que estamos platicando en los programas, y como les reitero, el tema es prevención del consumo de drogas, son estos talleres que oferta el CENDIU para los estudiantes, y en esta ocasión tenemos pues dos dinámicas, van a ser dos premios, tanto para nuestros seguidores en Centinela Centro CENDIU, que es el Facebook, que incluso ahorita ya como comentó Marijó, estamos haciendo un Facebook Live, y ahí lo que queremos es que nos mencionen cuáles son las drogas ilícitas y cuáles son las lícitas. Hoy tenemos expertas invitadas en el tema, entonces, bueno, van a darles esta respuesta. Y bueno, incluso si tienen alguna duda, algún comentario sobre la misma temática, lo podrán hacer. Entonces, lo que queremos es que por medio de redes sociales ustedes puedan participar comentando en este Facebook Live, que es en Centinela, exactamente, los comentarios, Centinela Centro CENDIU. En la parte de abajo pueden ustedes ir comentando la definición. Y para quienes estén escuchándonos, pueden comunicarse al 817-5117 para que puedan hacerse acreedores a un ejemplar del libro La Marihuana del Debate, del doctor Rafael Velasco Fernández. Entonces, bueno, son dos premios para, digamos, dos sectores diferentes de radio escuchas en este sentido. Y pueden comunicarse desde este momento y hasta más o menos 10:20 de la mañana para que con tiempo podamos darles el nombre de los ganadores o las ganadoras y darles también posteriormente a dónde pueden acudir para recoger sus premios. De acuerdo al sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, esta semana conmemoramos las siguientes fechas: el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos; el 12 de diciembre, Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal; el 18 de diciembre, Día de la Lengua Árabe; también el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante; y el 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, que son promoción de talleres, prevención del consumo de drogas. El sitio web del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, en el apartado de Educación para la Salud Integral, indica que, como su nombre lo señala, las acciones contempladas en este programa tienen que ver con diversificar las experiencias educativas en el marco del área de formación de elección libre del modelo educativo integral y flexible, que es el MEI, construir mallas curriculares y el desarrollo de alternativas no formales, por ejemplo, talleres, diplomados y otras posibilidades. Ambas privilegian los 10 temas que atendemos en el CENDIU aplicados a los jóvenes. Con el objetivo principal de construir una malla curricular que permite que los estudiantes no solo aprendan cuestiones técnicas y profesionales, sino también que aprendan temas relacionados con su salud, el autocuidado y promoción de la salud. Así es, y es por esto que el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios ofrece algunos talleres, como son promoción de la salud, iniciación al desarrollo humano, mitos y realidades del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, habilidades para la vida para prevenir el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, entre otros. Y bueno, ahora sí, para hablar un poquito sobre estos temas, el día de hoy tenemos como invitadas a las facilitadoras de estos talleres, las psicólogas María Guadalupe Ávila Rosas y Concepcionita Andewi Hernández Sosa. Bienvenidas. Hola, buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por ser el día de hoy. Y bueno, me gustaría antes de empezar como abordar la importancia de estos talleres, platicar por qué es importante estas temáticas en general sobre los chavos. Y bueno, más bien para los chavos y sobre todo con el fin de crear conciencia. Bueno, pues si nos vamos precisamente al panorama epidemiológico, pues nos damos cuenta de que son etapas comprendidas en los momentos en los que puede haber vulnerabilidad o exposición al consumo de sustancias en particular, ¿no? Pero no así nada más de consumo de drogas, sino VIH y todas estas temáticas que tú acabas de mencionar y de las cuales, bueno, pues en CENDIU se trabaja con población estudiantil universitaria. Entonces, viendo esta situación, hablamos de un periodo de 18 a 34 años y nos toca precisamente a nosotros trabajar con estudiantes aproximadamente de esas edades, ¿no? De 18 a 25, a veces un poquito se extiende más de acuerdo pues a las edades, ¿no? De los estudiantes. Y bueno, pues no todos están carentes en el aspecto de salud, hay cosas bastante rescatables. Sin embargo, sí hay que fortalecer debido a esta vulnerabilidad con respecto pues a la proximidad que tienen con las sustancias, a los entornos, a los estilos de vida, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes lo mencionan, el ampliar la malla curricular implica también un esfuerzo de hacer actividades en promoción de la salud de una forma consistente, no porque se diga no formal quiere decir que no hay ni pies ni cabeza, ¿no? Uh-huh. Hay realmente todo un sustento, un contenido, hay actividades participativas y toda esta dinámica que se establece con los estudiantes para trabajarlo. Entonces, de esta forma se apoya ese aspecto. Sabemos que nuestra población es bastante amplia en la universidad, entonces, si ustedes se dan cuenta, en los centros Centinela siempre estamos trabajando y pues sería imposible cubrir o tener esa cobertura de todos los estudiantes de forma personalizada. Uh-huh. Una forma de eficientar esto pues es a través de los talleres, en donde tienes mayor cobertura, en donde llegas a una amplia gama de estudiantes y que en algunos casos se identifican y que pueden darse cuenta que tienen a lo mejor algunas otras necesidades en salud y es como se establece el vínculo principalmente, ¿no? Entonces, en lo que nos corresponde a nosotros, pues está tanto el consumo de drogas legales como ilegales. Sí hay una distinción, desde luego, ¿verdad? Por el permiso de uso, etcétera, que vamos a ver poco a poco, pero desde luego esto tiene importancia porque tampoco las podemos dividir, ¿no? O sea, Lupita y yo tenemos actividades específicas, pero si se dan cuenta, siempre estamos como juntas por esa misma actividad, ¿no? Que tiene que ver con, pues, el consumo de alcohol, tabaco y muchas veces también de consumo de drogas con carácter ilegal, ¿no? Precisamente por los daños que ocasiona a la salud. Platíquenos un poquito, yo quiero saber del tema, ¿por qué diversión o cuál fue el por qué ponerle diversión y consumo de drogas? Pues precisamente por enfatizamos, bueno, se habla de los factores de riesgo, ¿no?, que encontramos en esta población de los jóvenes de los 18 a los 30 años, precisamente porque a veces hay una baja percepción del riesgo. Uh-huh. Es decir, qué tanto que me tome yo otra copa de más, no pasa nada, qué tanto que consume yo marihuana o tabaco. Sin embargo, bueno, realmente al minimizar los riesgos, ¿verdad? Al haber baja percepción del riesgo, bueno, las personas pueden iniciar el consumo, seguir consumiendo y hasta abusar de las bebidas, ¿no? Entonces, bajo este parámetro es como realizamos estos talleres, varios talleres, pero dentro de ahora que es el que vamos a hablar sobre diversión y consumo de drogas, que tiene que ver con pues precisamente prevenir no solamente el consumo de drogas legales, sino también ilegales. Vaya, lo sabemos hoy en día que los jóvenes que consumen drogas nada más, tabaco, ¿no? A veces consumen tabaco, alcohol y otro tipo de drogas como marihuana, etcétera, ¿no? Entonces no encontramos así como jóvenes de un solo consumo, sino policonsumidores a veces, ¿no? Entonces se hace este taller que entra dentro del programa de promoción de la salud, ¿sí? y está dirigido a todos los estudiantes de cualquier licenciatura, ¿verdad? En este taller, bueno, se tocan varios temas, se realiza todos los ejercicios que realizamos es a través de ejercicios vivenciales, es un taller vivencial, el mínimo pues el 20 a 30 alumnos, y dependiendo mucho ya cada facultad, y precisamente es que favorezcan la percepción del riesgo, ¿no? Relacionado con el consumo de estas sustancias, sobre todo va enfocado, bueno, a los ambientes de convivencia, ¿no? A dónde se desenvuelven los jóvenes, enfocado a las fiestas, y precisamente este taller pues toca esos temas, ¿no? Sobre lo que es el consumo moderado, el consumo responsable en los jóvenes universitarios. En el caso de alcohol. En el caso de alcohol, exacto, sí, Conchis. En el caso de alcohol únicamente podemos hablar de consumo responsable en el caso de alcohol. En ningún otro tipo de droga, ni tabaco, ni marihuana y demás, no podemos hablar de un consumo responsable, ¿no? Por todos los efectos que conlleva. Con esto tampoco estamos diciendo que estamos promoviendo el alcohol en los jóvenes, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando de jóvenes mayores de 18 años, y si ellos deciden consumir alcohol, nosotros lo que hacemos es darles tips de beber con responsabilidad, precisamente en este taller de diversión y consumo de drogas, para que los conozcan, ¿verdad? Y de alguna forma, a través de la dinámica vivencial, pues que reflexionen, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el cual consumen alcohol en una fiesta? O sea, que realmente se den cuenta de cómo es su consumo, por qué lo hace y para qué, con qué finalidad, ¿no? Porque muchas veces cuando ya hablamos, los jóvenes, cuando hablamos de estos temas, pues reflexionan, ¿no? O sea, realmente lo hago porque me están obligando, porque me están presionando. Bueno, ese es otro tema que hablamos sobre la presión de grupo. Si me están presionando por parte de los amigos para que yo consuma, o a lo mejor... no sé, por caerle bien a tal persona lo voy a hacer, y porque voy a sentir con mayor seguridad, con mayor confianza para poder hablarle a la chica que me gusta, qué sé yo, ¿no? Agarrar valor, dicen. Agarrar valor, sí. Entonces, pues depende, ahora sí que se trata de que con estos temas ellos reflexionen para qué lo están haciendo. Y que no solamente la fiesta, o sea, que el eje central de una fiesta que no gire en torno al consumo de una sustancia, ¿no? Sino que va más allá de lo que es una fiesta, del poder platicar con tus compañeros, el convivir, obviamente el relajarte, porque pues vaya, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo estudiando, ¿verdad? Es muy sano tener esos ambientes de convivencia, pero pues dentro de lo que cabe saludables, porque si no se dan estos ambientes de convivencia saludables, pues hay diferentes riesgos, ¿verdad? Por el consumo de sustancias, riesgos como si consumo mucho alcohol y además yo voy manejando, ¿verdad? Pues puedo ocasionar un accidente, o yo mismo puedo accidentarme. Vaya, diferentes riesgos. Entonces se trata de que ellos... Pues vean, ¿verdad? Favorezcan o conozcan todas estas situaciones de riesgo, que de alguna forma al reflexionar, pues les van a prevenir, ¿verdad? Y que cada uno tome sus propias decisiones, ¿no? Pero ya con la información y el conocimiento de lo que conlleva el abuso o el consumo de drogas, ¿no? En ese caso estamos hablando de alcohol, ¿vale? ¿No? Y bueno, retomando precisamente lo que decía Lupita, dentro de los factores de riesgo, ¿por qué diversión y consumo de drogas, no? Pues son jóvenes, lógicamente, como bien mencionaba Lupita, que tienen pues también esta necesidad de esparcimiento, de distracción. Sabemos de los horarios, las actividades, a veces están saturados con sus actividades, y por eso es importante que ellos mismos puedan tener diversiones y momentos de esparcimiento. Sin embargo, hay otros tipos de factores de riesgo que no necesariamente hacen de estos ambientes los más saludables. Estos son lo que ya mencionaba Lupita muy claramente, la percepción de riesgo, ¿sí? En realidad, muchas veces se tiene como una conducta permisiva y esta situación a mí no me va a pasar. No sucede a mayores, ¿no? También la tolerancia social, que implica este favorecimiento ante el consumo de sustancias, y sobre todo cuando están en grupo. Muchas veces los mismos chicos tienen una postura de no consumo de drogas, pero en esa misma convivencia observan, bueno, pues si mi compañero lo hace y no pasa nada, ¿no? Entre comillas, no pasa nada. Sin embargo, sí se puede observar que poco a poco en estos espacios de convivencia interactúan no solamente el alcohol y el tabaco, sino otro tipo de drogas. Y muchas veces lo hacen por experimentación. Entonces, la cuestión también es que la persona, en este caso el estudiante, se fortalezca en su decisión de no consumo. Y desde luego, específicamente las drogas ilegales también que tengan como este entendimiento de lo que pasa realmente, ¿no? Porque luego es así como que, bueno, para experimentar. Yo siempre les he dicho aguas porque la curiosidad mató al gato, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces la persona no piensa que se va a quedar ahí. Entonces, empiezan un consumo y luego, bueno, no es solamente alcohol, tabaco, sino otro tipo de drogas que actualmente están en el mercado y que muchas veces entre los jóvenes hablan como de las bondades de estas sustancias, ¿no? Lo que pasa, te la pasas chido, te relajas, como esta búsqueda del placer, pero pues con un intermediario como es el caso de algún tipo de droga. También está el ofrecimiento de alguna droga por parte ya sea de los amigos o también pues el ofrecimiento por venta. Entonces, en el caso de la encuesta nacional sí reporta un aspecto importante que menciona este ofrecimiento como uno de esas invitaciones para el consumo. Entonces, darnos cuenta de cómo el estudiante tiene que favorecer el por qué está tomando una decisión, que a él le quede perfectamente de una forma muy clara y muy consciente y que no pues esté accediendo ante la presión del grupo de pares, ¿no? O que minimice las situaciones que pueda pasar en su salud. El otro punto también tiene que ver con la disponibilidad de las sustancias, ¿no? Vemos que antes se hablaba de alcohol y de tabaco, pero ahora no es así. Ahora los chicos te reportan, por mencionar, ¿no? Desde los inhalables, el LSD, la marihuana, entre otras sustancias que ya están llegando cada vez más a estos lugares de esparcimiento. Entonces, se trata también de que ellos se den cuenta que incluso tenemos una concepción equivocada, que la diversión tiene que ser necesariamente con consumo de alcohol. Si no, no la pasan bien. Entonces, en estos espacios educativos, lo que se forma es realmente ese vínculo que se establezca ante lo que es la socialización. Se nos olvida cuál es el fin primero, ¿no? Por el cual nosotros tenemos esos momentos de esparcimiento, pasarla bien. Pero pasarla bien no significa necesariamente pues exponernos a riesgos innecesarios, ¿no? En el caso de alcohol, ya lo comentábamos, para aquellos que han decidido consumir alcohol, pero desde luego que no están tomando algún tratamiento, que no tienen problemas ya con su forma de beber, que no están incluso en alguna especie de tratamiento y rehabilitación, porque también hay estudiantes que ya están pasando o transitando por estas otras áreas en prevención, en su salud. Entonces tiene que quedar también muy claro y muy establecido el hecho de rechazar el consumo de, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo decirlo y entonces esta parte de la comunicación asertiva, yo puedo decir no, pero no por eso me voy a pelear, no por eso te voy a dejar de hablar, no por eso voy a tener una actitud grosera, simplemente saber por qué yo no voy a acceder ante esto. Y hay personas que incluso pues son como hostigadas, ¿no? Se ven como los raritos porque no consumen alcohol, porque se la están pasando bien, así. Entonces la cuestión es eso, el buscar que el efecto no se convierta en defecto, como menciona uno de los tips, y las formas precisamente en las cuales las personas que van a consumir alcohol, que sean muy conscientes y, como decía Lupita, el beber de forma moderada, que significa no me voy a sentir intoxicado, sé que puedo convivir a lo mejor tomando una cerveza o dos copas de vino, ¿no? Dependiendo por, bueno, los estudiantes casi no consumen vino, ¿verdad? Son otras bebidas alcohólicas. Pero sabiendo esto, precisamente, para no correr como esos riesgos o el estado de intoxicación. Y de forma responsable, muchas veces también les enfatizo a los estudiantes, moderada y espacio responsable, ¿no? Irresponsable, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues entonces sé que tengo que llegar a casa, ¿no? Después de la fiesta, después de la convivencia, sé que tengo que transportarme de alguna forma. Si yo voy a manejar, lógicamente hay otro tipo de indicaciones, ¿no? Porque realmente los reflejos, la seguridad y otras muchas cosas nos exponen a nosotros y desde luego a terceras personas. Entonces, es un punto importante a tratar en el aspecto de la diversión para el beneficio de los propios estudiantes, ¿no? Y desde luego enfatizar que tampoco podemos normalizar el consumo de drogas, de cualquier droga, en los espacios de convivencia. Sobre todo ahora de estos consumos explosivos de fin de semana, que anteriormente era viernes, sábado, domingo, ¿no? Nos recuperamos y demás. Ahora incluso la misma ENCODAD menciona esto, ¿no? Que empieza esta preparación desde los jueves, del jueves en miércoles, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, como somos muy dados a los dichos y demás, ¿no? Podemos tener desde ahí una actitud permisiva, o sea, ¿sí? darnos cuenta del tiempo que estamos destinando, del recurso económico también, y entonces ahí va otro punto, ¿no? Recordar que hay drogas de muy accesibles a los chicos, pero que ellos deben de tomar estas determinaciones y no subestimar ninguno de estos riesgos, ¿no? Porque el mayor compromiso de ellos es el estudio. Y lo que muchas veces comenzó como, pues el relajo, la fiesta, la prueba, pues ahora son otras cosas. Ahora en la atención a estudiantes específicamente que ya reportan algún tipo de problema, que ya generan, pues en la entrevista clínica y demás, algunos criterios de dependencia. En la última entrega que yo hice de resultados me decía el estudiante, no pensé que fuera para tanto, ¿no? Ahora, bueno, pues ya se deriva a un proceso de tratamiento y rehabilitación ambulatorio en instituciones confiables, pero efectivamente yo creo que nunca pasa precisamente como por la cabeza esta posibilidad y de que me pase a mí, ¿no? Es como alguien que se va a casar, pues nunca se casa pensando que se va a divorciar. Sin embargo, hay situaciones que aproximan a este tipo de hechos. Y en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, pues lo mismo sucede, ¿no? No tienen muchas veces como esa conciencia de que yo también soy vulnerable en el consumo de sustancias y por lo tanto, pues tengo que hacer cosas para protegerme, para saber comunicar, para saber decir no y para tener otro tipo de alternativas de diversión en espacios también seguros y de convivencia. Así es, algo que reiterando un poquito de lo que platicabas hace ratito, a veces se habla de bondades entre comillas, no me pueden ver aquí en radio que digo comillas, pero muchas veces es como regresar a esta parte de la presión de los grupos, ¿no? Tú puedes ver que tu compañero, que tu amigo está consumiendo y dices, no, pues yo lo veo bien, no veo aparentemente ninguna situación de riesgo porque está consumiendo, entonces quiere decir que está bien. Y luego él te platica, no, pues es que si tomas esto y si lo combinas con no sé qué y ya después empiezas como a hacer de otro tipo de, como comentaba Conchita, policonsumidores, ¿no? Entonces empiezan como de a poquito, de a pruebitas, de vamos a la fiesta, porque en la fiesta siempre tiene que haber alcohol o tiene que haber otra droga, y realmente no perciben o no dimensionan en lo que se están metiendo. Porque al final, si tu amigo te dice y lo ves que está bien y que realmente no hay ninguna situación de riesgo, consideras que porque lo hace y porque no le pasa nada, a ti no te va a pasar. Lo hemos platicado muchas veces con Betty Velasco, que trabaja toda esta parte de adicciones, y es así, muchos chavos, no, pues empezaron porque el de al lado le dijo que estaba bien y que no pasaba nada, y la situación es que a lo mejor él no se enganchó o se engancha aparentemente de una manera muy pequeña, pero tú acabas bien enganchado, y ahorita lo decías, ¿no? En esta entrega de resultados te dicen, es que yo no dimensioné que pudiera llegar a estos niveles, ¿no? Ya cuando estás dentro y cuando tocas fondo, es cuando realmente percibes el riesgo que tiene estas probaditas de voy a ver qué se siente y voy a ver a qué sabe, ¿no? Entonces, es como esta parte de estar todo el tiempo trabajando en la prevención, seguirle apostando a la prevención, porque al final es, tú te lo pueden decir hoy y mañana se te olvida. Y mañana viste a alguien que está consumiendo y que no tiene ninguna situación de riesgo. Entonces, los chavos es como que todavía tienen esta idea y es parte como de los mitos que existen también alrededor de estos temas y que si no se los aclaras, ellos van a decir, pues no pasa nada, ¿no? Como te dicen, el verde es vida. Sí, y no es así, ¿no? Al final, sí es vida, pero no precisamente en ese sentido. Entonces, sí es importante como estarles comentando esto y sobre todo que uno considera o siempre has pensado, no, pues ir a la fiesta es a fuerza, tienes que consumir algo. Claro. Y si tú dices, no quiero, empieza como la presión, ay, es que qué aguado, ¿y para qué vienes? Y no vas a consumir y no vas a platicar y no te permiten incluso ni siquiera involucrarte si no estás consumiendo, ¿no? Es como que te ponen la barrera y dices, pues mejor me voy. Y esta, y por ejemplo, los chavos que están en esta edad, en el cambio, que entran a la universidad y les pasa eso, pues dicen, no. Yo sé que si quiero entrar al aro y quiero verme cool y quiero ser aceptado, tengo que consumir. Uh-huh. Y fíjate que acabas de mencionar algo que es importante. Cuando los estudiantes ven que otro de sus compañeros lo hacen, empiezan a observar, pues bueno, sigue yendo a la escuela, uh-huh. cumple con las tareas, ¿no? No muchas veces se fijan en el desempeño académico ni en lo que trae, ¿no? Porque se habla, como tú dices, de las bondades, de lo positivo de algo, de los efectos que han logrado, de experimentar algo diferente, pero no podemos olvidar que hay distintos tipos de consumidores. Entonces, los consumidores ocasionales, de vez en cuando, uh-huh. no quiere decir que están fuera de una zona de riesgo, ¿eh? O sea, lo hay. Sin embargo, no es tan frecuente. Y pues ahí se ve como la funcionalidad, digámoslo así, ¿no? Ah, pues sigue haciendo sus cosas de forma habitual. Y nos podemos también dar cuenta que el hecho de que un estudiante consuma sustancias, sí, muchas veces por la curiosidad, pero también tiene que ver con otros aspectos. ¿Por qué se enganchan con las sustancias, ¿no? Y ahí implica un rasgo personal totalmente diferente. Recordar que esto es multicausal. Y entonces, bueno, una cosa es la aproximación a la sustancia, pero si yo tengo problemas a nivel emocional, familiar, si voy mal en la escuela, si estoy lejos de casa, si no me siento apoyado, si tengo baja autoestima y demás, pues hace todavía el plus, ¿no? Para que el estudiante se siga manteniendo ahí. Entonces, por muchas razones es que el estudiante consume las sustancias, no nada más así como porque así fue, ¿no? Entonces, sí es fundamental observar el por qué están consumiendo y sobre todo que tengan ellos muy claro lo que les decía yo, esa información accesible. No solamente se trata de estarles reiterando por decirles, ¿no? Porque sonamos cansados. El estudiante, por eso, choca. Se crean estos espacios en los talleres donde reflexionamos juntos, donde nos damos cuenta de muchas cosas. Todas las actividades los involucran para que ellos estén en un plano muy consciente viendo realmente cuáles son los pros y los contras, no nada más porque yo le diga, oye, no consumas, ¿no? Toma menos. Eso suena a sermón. Entonces, es un cambio de actitudes lo que se busca y se tiene esas aproximaciones. Y de esto, pues, ustedes nos han acompañado en algunos talleres, ¿no? Cuando fue comienzo de agosto, uh-huh. Y se dan cuenta cómo los estudiantes se involucran y la respuesta que tienen y que aprendemos, reflexionamos, construimos, nos divertimos, sin perder la forma, ¿no? Sin perder realmente uh-huh. cuál es el contexto de esa convivencia, de ese taller en particular. Y desde luego, pues, el buscar también que cada vez más haya apertura. Algo que yo sí observo, y bueno, dicen que cada quien jala agua para su molino, ¿verdad? Como diciendo, bueno, esta es la área que nos corresponde trabajar en consumo de drogas. Pero también va a ser su labor y su trabajo sobre violencia, sobre sexualidad, sobre prevención de VIH. Pero si se dan cuenta, pues estamos trabajando sobre habilidades para la vida, ¿no? En todos y cada uno de los talleres, con distintas temáticas y demás. Entonces es eso, el fortalecimiento del estudiante, pero aproximándolo hacia una temática en particular, donde pues se ven como el beneficio en la salud. Y de ahí, pues también la invitación a los maestros, ¿verdad? A los directores, que cada semestre les llega precisamente el catálogo. Y además, bueno, yo creo que próximamente lo van a hablar, pero sí lo comparto porque ya no es un secreto, sino que realmente es algo que ya está bien estructurado en CENDIU. Y hay una nueva, se adhiere una nueva oferta de talleres uh-huh. a esta remesa que tiene que ver con proyecto de vida y otros temas interesantes que no digo más porque les va a tocar a ustedes ese punto, pero es muy importante porque estamos tocando temas que no es porque se nos ocurra, sino realmente hay esa incidencia por lo que los estudiantes nos reportan, por las necesidades que vemos en la misma atención, y es con base en esto que se crean estas nuevas formas, ¿no? Y estos nuevos espacios para trabajar en ese impacto de la promoción de la salud. Entonces, los maestros, los tutores, los coordinadores en distintas facultades, pues es importante que hagan ese punto de convocatoria y que ellos mismos promuevan estos espacios, ¿no? Que decimos son espacios de 2 horas en los cuales interactuamos con los estudiantes y también invitadísimos los maestros. Así es. Y bueno, pues ahorita que vienen las fechas de decembrinas, pues también para que los estudiantes pongan ojo y los papás también, ¿no? Les recordamos que tenemos obsequios para los radioescuchas, para nuestros seguidores de Facebook Live. Acuérdense que en los comentarios deben de decir cuáles son las drogas lícitas e ilícitas. Así es, y bueno, para las redes sociales, se me fue la onda. Tienen que comentar precisamente en esta publicación, que es el Facebook Live que estamos haciendo, en la parte de abajo para que den los datos de esta trivia y podamos incluirlos pues como ganador o ganadora del premio. Y para los radioescuchas, pueden comunicarse al 817-5117 y que nos mencionen también pues cuáles son las drogas ilícitas y cuáles son las lícitas, para poderles obsequiar un ejemplar del libro La Marihuana, El Debate, del doctor Rafael Velasco Fernández, y puedan hacerse acreedores a este. Más o menos como a las 10:20 es la hora, digamos, límite para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y puedan pues participar en esta trivia. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 10:03 de la mañana. The emotion it was electric. And the stars, they all align. I knew I had to make my decision, but I never made the time. No, I never made the time. In the dark for a while. Regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Estamos en vivo transmitiendo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24. Son las 10:08. Hoy estamos abordando el tema de prevención del consumo de drogas, enfocado pues a los talleres que oferta CENDIU para la comunidad estudiantil universitaria. Y reiterarles que estamos en vivo en nuestro Facebook Live como Centinela Centro CENDIU. En Twitter estamos como @CENDIU. Instagram como @CENDIU_V y pueden también comunicarse vía correo electrónico a naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y pues nada, continuamos. Pues ya, vamos a seguir con nuestro tema, que bueno, nuestras invitadas facilitadoras del taller están el día de hoy, las psicólogas María Guadalupe Ávila Rosas y Concepción Ita Andewi Hernández Sosa. Bueno, ahora toca el turno de platicar sobre el taller de drogas ilícitas. Lícitas. ¿Nos pueden platicar primero cuál es la diferencia entre lícitas e ilícitas? Bien. Para entrar al tema. Bueno, existen diferentes tipos de clasificación de drogas, ¿no? La de por sus efectos, estimulantes, depresores, alucinógenos, ¿sí? Etcétera. Y en este caso, el tema que nos ocupa hoy, que es el drogas lícitas e ilícitas, eso tiene que ver con su permiso de uso, ¿sí? Por ejemplo, las drogas lícitas son todas aquellas sustancias que no están prohibidas por la legislación, por la ley. Y dentro de estas drogas lícitas, bueno, encontramos pues el alcohol, el tabaco y algunos medicamentos sujetos a reglamentación, como algunos ansiolíticos, antidepresivos, y también, por ejemplo, el café, ¿verdad? También entra aquí como droga lícita y demás. Es agua. Ya me sentí mal, gracias. Lícita, o sea, es decir, las personas pueden consumirlo y no hay una repercusión legal, ¿verdad? En cuanto a las drogas ilícitas, son todas aquellas sustancias que están prohibidas por la legislación de cada país para proteger al individuo y a la sociedad. Y dentro de estas drogas ilícitas, pues tenemos la marihuana, la cocaína, ¿verdad? El LSD, etcétera, ¿no? Las tachas, todas estas sustancias que sí hay una repercusión en el ámbito legal. Entonces, así podría quedar definido este tipo de clasificación por su permiso de uso. Ah, muy bien. Por su permiso. Y ahora entremos ya más a detalle sobre el taller. ¿De qué trata el taller? Ah, bueno, en este taller precisamente de drogas ilícitas, pues tiene que ver precisamente hablar acerca de el consumo de sustancias, de conocer algunas de las sustancias que desde la apreciación de los estudiantes están consumiendo. Es una de las recomendaciones expertas que no se hable de todas las sustancias, no por subestimar al estudiante. El estudiante es suficientemente capaz e inteligente. Sin embargo, muchas veces se abre pues otro tipo de panorama en donde si no están seguros o no tienen todos los elementos como para poder definir y tomar decisiones muy claras, pues puede generar curiosidad. Y la curiosidad vemos que lleva muchas veces a la experimentación. Entonces sí se habla acerca de esta variedad de sustancias y este sondeo es como si estuviéramos aquí y vemos, bueno, qué sustancias sabemos que consumen, ¿no? O que se están consumiendo, y a raíz de eso es que precisamente se habla acerca de algunos temas como el consumo de drogas, la percepción de riesgo, la actitud personal que cada uno de nosotros tenemos ante el consumo de sustancias, lo que implica la adicción y los criterios que generan dependencia, bueno, o los criterios que hacen referencia a la dependencia, la importancia de hablar del tema del consumo de sustancias, un tanto acerca del panorama histórico de por qué anteriormente y de qué forma aparecieron las drogas en el mundo, ¿verdad? Y en convivencia con el ser humano, y cómo es que todo esto se ha transformado para que hoy por hoy realmente sea pues otra la circunstancia, ¿no? En donde vemos que algo que a lo mejor anteriormente tenía un uso medicinal, ritual, etcétera, pues ahora ya ha llegado hasta esta época a generar problemas de adicción. También la situación de las drogas y el cerebro. Muchas veces no se sabe o los estudiantes no tienen esta relación directa de por qué las drogas están actuando tanto en su estado de ánimo como en su comportamiento, y también que están comprometiendo sus funciones mentales superiores, juicio, memoria, razonamiento, inteligencia. Muchas veces han llegado porque ya experimentan alguna de estas situaciones en un bajo rendimiento, que te dicen, pues no sé por qué, ¿no? Y entonces tú empiezas a sondear acerca de los hábitos de estudio, de precisamente pues las materias, la complejidad y demás. Pues todo implica, ¿verdad?, un esfuerzo en inteligencia y dedicación y compromiso. Sin embargo, cuando se sondea el punto del consumo de sustancias, en algunos casos pues llega precisamente a relucir, y si nos damos cuenta la sustancia que consume o el grupo de sustancias, pues nos podemos dar cuenta de cómo es que esto se está generando o está derivando, incidiendo en la problemática, ¿no?, que tiene actualmente en su rendimiento y desempeño académico. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, lo que es el síndrome amotivacional, precisamente, que lleva tras algunas exposiciones a que la persona se aparte totalmente de los intereses, de lo que antes le ocupaba, por ejemplo, el deporte, las amistades, las cuestiones académicas, el novio, la novia. Todo eso deja de ser importante, ¿no? Pero a un grado de generarle disfuncionalidad. Por lo tanto, si hay un sufrimiento, si la persona no lo está pasando bien, y muchas veces no se explica. También es un tanto porque se ignora, pero también un tanto de evasión de lo que está pasando, ¿no? En algún momento puede ser que te digan, ah, bueno, y no te había yo comentado, pero pasa esto, ¿no? Y ellos también tienen ya como esta ilación. Y la cuestión es ir esclareciendo qué es lo que pasa, ¿no? Cómo todo el consumo de sustancias también lleva a un bajo rendimiento académico, a un empobrecimiento a nivel social, la cuestión de cómo se establecen las relaciones interpersonales, los problemas familiares, entre otros, ¿no? Incluso algunos problemas con la ley también. Y pues precisamente todo lo que tiene con los criterios de dependencia, los factores de riesgo y de protección y los tipos de prevención. ¿Por qué es tan importante y cómo llega la prevención que platicábamos en la otra emisión del programa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que llega estos tipos de prevención a los estudiantes universitarios? Estos talleres tienen que ver con prevención primaria. Aquí no hacemos un filtro de quiénes consumen y no consumen, sino realmente sirve para reafirmar en aquellos que no consumen precisamente su postura y tener una actitud mucho más positiva, favorecedora en salud. Para aquellos que están consumiendo, que se den cuenta realmente de cómo están y qué está pasando, y que realmente también observen el impacto en la salud que tiene. No porque tengamos que usar técnicas de pánico o amarillismo, ¿no? Porque eso no funciona y está ya comprobadísimo de muchas décadas atrás. Pero que sí es importante que ellos sepan que va a tener un impacto en su salud, en su estado de ánimo, en su comportamiento a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces están consumiendo y no lo asocian a, entonces es así como, lo ven como algo esporádico, que no tiene una repercusión en su salud. Entonces, bueno, es hablar acerca de la variedad de estas sustancias. También la importancia de darnos cuenta de cuando, como lo mencionaba Lupita, el policonsumo. No es lo mismo una persona que consume alcohol nada más, a que consume alcohol y marihuana y tachas y alguna otra sustancia, porque hace este cuadro aún mucho más complejo. Entonces, pues se trata precisamente de llegar a estudiantes de cualquier edad y de cualquier semestre, pero específicamente haciendo mucho énfasis en los estudiantes de nuevo ingreso también, porque muchas veces pensamos, ah, bueno, están llegando a la universidad y están muy jovencitos, pero muchas veces también se asocia que ya han tenido esta primera contacto o experiencia con el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, precisamente se trata para aquellos que no la han consumido, que tengan bases científicas, ¿verdad?, con información fidedigna, y que puedan ellos tomar sus mejores decisiones para dar continuidad a su proyecto de vida y de carrera. Aquí yo creo que algo que también es importante como reiterar, y decías, Conchita, que estos talleres no es como para filtrar quién tiene algún acercamiento o quién no lo ha tenido. Es también para que ellos sepan y sobre todo que se sientan con toda la libertad y la confianza de asistir a alguno de estos talleres, porque no se les va a juzgar, ¿no? Se les va a dar toda esta información, se les va a acercar todo esto y ellos decidirán cuál es lo que quieren y qué es lo mejor para ellos. Pero sí es importante que lo conozcan, que no se metan sin saber en lo que están realmente acercándose, porque obviamente las repercusiones no van a ser al momento. Posiblemente pasen 2, 3, 5, 10, no sé cuántos años, y empezarán a ver las repercusiones de este tipo de actividades, y sabrán que obviamente pues todo en la vida tiene una consecuencia. Entonces yo creo que aquí es importante que ellos sepan que no se sientan juzgados, o no crean que se van a sentir juzgados al participar. Es muy abierta la invitación, ¿no?, a los chavos que vayan, que pregunten lo que quieran que preguntar, la duda, el mito que tengan, que lo hagan, ¿no? Porque al final la idea es que ustedes aclaren todas estas dudas para que ellos se sientan en la confianza, y sobre todo que tengan toda la información muy clara. Platicábamos en la primera mitad del programa de pues que al final son talleres que, por ser taller, no implica que no sea algo formal. Así y es. Que sobre todo tiene mucho que ver en la forma en la que se imparte la información, en las dinámicas que utilizan, porque pues ahí es uno como aprende más o no aprendes tanto. Me gustaría platicar como qué dinámicas realizan para que los chavos también sepan, si están interesados. Bueno, ahorita en un ratito vamos a dar los datos, bueno, no tanto, pero ya tenemos. Sí. para ver a dónde obviamente se pueden solicitar, pero como qué dinámicas se utilizan para que los chavos sepan cuando puedan asistir a un taller de estos. Bueno, pues son como diversas, ¿no? Uh-huh. Porque va desde la aproximación a estos grupos, que es un primer encuentro, que no nos conocen, y nosotros a ellos, ¿verdad? Entonces siempre estas dinámicas rompehielo y de socialización son importantes. Hay desde ejercicios de gimnasia cerebral. Desde ahí, bueno, pues también muchas situaciones que generan la reflexión a partir de lluvia de ideas, o bien resolviendo alguna guía de preguntas, de ir clarificando algunas de las temáticas que hemos visto con diferente perspectiva. Desde luego, en ese análisis, con el apoyo de diapositivas, en el caso, por ejemplo, de diversión y consumo de drogas, es sumamente dinámico, porque a través de esta convivencia estamos socializando y se está formando un núcleo, digámoslo así, de ambiente sano, de diversión. Entonces, se promueven varias actividades que lleven a cabo pues esta reflexión, y que finalmente los estudiantes pues actúan de una forma muy libre, muy como ellos son, muy como lo que están argumentando en los momentos de convivencia, y se hace esta reflexión a partir de lo que ahí se construye. Se retoma mucho también el trabajo que en materia de prevención en esta área hace Centros de Integración Juvenil a nivel nacional, y que tienen precisamente Armando el Reven, es un programa ya de varios años, pero que se ha ido actualizando y observando de acuerdo a las necesidades de la propia población estudiantil universitaria, y que permite observar desde, por ejemplo, lo que se destina en cuanto a recursos económicos para el consumo de alcohol, tabaco, y a veces incluso que incluyen otro tipo de sustancias dentro de estas dinámicas, ver cómo va para la fiesta, los costos sociales, la repercusión, ¿no?, en la salud y demás. Y en el caso de drogas ilícitas también, que tiene que ver mucho con esta reflexión, estas discusiones grupales que también les gusta mucho, a los estudiantes les gusta mucho participar y siempre tomar como esta voz cantante, ¿no? El hecho de defender incluso también sus posturas, que volvemos a lo mismo. Se trata de tener un clima de tolerancia, de respeto, de consideración, en el cual ellos puedan externar ese punto de vista. Y como tú bien mencionas, Rosy, tiene que ver también con el hecho de que si están atravesando por alguna situación de consumo, pues ellos también en algún momento lo puedan externar. Algunos lo comparten ahí mismo, uh-huh, ¿no? Pero generalmente van hacia los centros Centinela para dar la atención a este tipo de temáticas también. Entonces genera como un efecto que tiene que ver con la información, pero que también tiene que ver con la atención y la derivación a otro tipo de apoyo al estudiante universitario, que también se hace en CENDIU. Exactamente. Pues la última parte, digamos, para concluir lo que es la oferta de talleres, que como bien mencionaba Conchita, se aperturaron 7 talleres más, si mal no estoy, en enero empezaremos con estas temáticas. Sí. Y como bien comentas, uno de ellos es Proyecto de Vida, que es precisamente el primer programa del año con el que vamos a iniciar, que es el 10 de enero, si mal no estoy. Me gustaría nada más brevemente que nos comentaran cómo pueden hacer la solicitud de estos talleres. Ya nos comentaba Lupita que son pues de 20 a 30 alumnos, dependiendo también los grupos, las facultades. Uh-huh. Pero ¿a dónde se pueden solicitar? Sabemos que son sin costo, igual que todos los servicios que se ofertan en CINDIO. Bueno, hay centros centinelas en cada área. Está, por ejemplo, Ciencias de la Salud, está Conchita. Entonces, ahí se pueden dirigir para solicitar algún taller de los que ya hemos comentado. Y ya se hace directamente, se habla con la licenciada, la maestra Laura Eugenia Capitanacci, que es la que se encarga de llevar todo lo que es la parte académica o la parte formal e informal de todos estos talleres. Y se dirigen a cada centro centinela, ya sea humanidades, artes, el DADUP, en el cual estoy yo, medicina, y o lo pueden hacer directamente, ¿verdad? Al 842-1700, extensión 10345, creo, no recuerdo. Exacto. Pues estamos a minuto y medio para concluir la emisión de esta ocasión, pero bueno, no queremos irnos sin agradecer a nuestras invitadas, compañeras y amigas de trabajo, las psicólogas María Guadalupe Ávila Rosas y Concepción Ita Andegui Hernández Sosa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta última emisión. Pues Marijo, agradecerte por este tiempo con nosotros, que ya estamos súper amalgamadas aquí. Gracias, Rosy, pues ya nos vamos a ver el próximo año. Exactamente. Agradecemos pues a nuestros compañeros en cabina, Andrés de Jesús Chuchín, María Soledad Macías Pérez, Francisco Ramírez Vázquez, Juan Guillermo Romeo Sea, Fernando Ceballos, Raúl Sánchez, Joel Bonilla, a Berta y a Ceci de recepción, obviamente al maestro Ernesto Colindo, muchísimas gracias por el apoyo, a nuestros radioescuchas que cada semana están con nosotros al pendiente con las temáticas, a nuestros seguidores de Facebook, de Twitter, de Instagram, que están cada semana, y pues no sé, algún último comentario que quieras agregar, ya estamos, pues nada más, muchísimas gracias a todos los que ya mencionaste, muchísimas gracias a nuestro auditorio que todos los jueves están al pendiente de los temas que tenemos aquí en Naturalmente Universitario. Así es, pues regresamos en el mes de enero, el primer programa es el día 10 de enero, como comentábamos, Proyecto de Vida, así que ahorita vamos a terminar la transmisión por Facebook Live, así que agradecer a nuestros radioescuchas, y esto fue Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.